el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iTunes, iVoox o Spotify, y a todos nuestros seguidores en Instagram, bueno, en YouTube también, ahora que hacemos vídeo, también, y en Twitter y en Facebook. Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, hoy 8 de junio de 2021, nuestro programa ya 39 de la temporada 22, hoy Día de los Océanos. Bien, bienvenidos todos, un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, y junto a mis compañeros habituales, don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico, nuestro presidente Joaquín Barroso, nuestro rincón del novato Rafael Caro, nuestro controlador y control de sonido Luis María Moguer. También venido a nuestro público habitual, que hoy pues bueno, está un poquito más concurrido, aparte de Jesús Romero y Jesús Moya, pues tenemos a Alberto de Metrece, Miguel Duarte desde Valencia, así que bienvenidos al programa. Hoy nos vamos pues a gran parte de Andalucía, nos vamos a la línea de la Concepción, nos vamos a Málaga, nos vamos a Sevilla, porque estamos con la RADA, con la Red Andaluza de Astronomía. Bueno, pues bienvenidos a los miembros de la RADA, voy a saludar a los componentes, primero nos vamos a ir a Málaga, que tenemos a Blanca, Blanca Ruto, bienvenida Blanca. Hola, muchas gracias por la invitación, bienvenido a todos los asistentes y bueno, espero que sea un buen encuentro. Sí, pues espero que también. Bueno, Blanca fue la primera presidenta de la RADA y aparte, bueno, es miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía, de una de las agrupaciones que componen la RADA. Bienvenida, ahora hablaremos con ella. También está Paco Cordero desde Sevilla. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien hallados. Pues bienvenido también para que nos cuente un poco qué tal tus paseos por la RADA, también como presidente. Bueno, nos vamos a Algeciras, a la línea de la Concepción y a todo el campo de Gibraltar con Juanjo Narváez de Lucero. Y bueno, bienvenido, Juanjo, una vez más. ¿Qué tal? Gracias, Agustín. Nada, muy bien, estupendamente. Agradeceros a Punto Azul que os hayáis acordado de nosotros para estas celebraciones del décimo aniversario. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y volvemos en el circuito, pasando por Jerez, nos vamos otra vez a Málaga, en donde está pues el actual presidente de la RADA y también compañero de la Sociedad Malagueña de Astronomía, José Manuel Núñez. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes y gracias por acoger este acto dentro del décimo aniversario de la RADA. Encantado de tenerlo por aquí. Bueno, pues estamos en el décimo aniversario, son las bodas de aluminio que se llaman, así que felicidades, enhorabuena y un placer tener a tantísima, bueno, los principales actores de que la RADA haya sido un éxito y de que las agrupaciones, la agrupación de agrupaciones de Andalucía de Astronomía, pues hayamos podido disfrutar durante tantísimos años de tantas actividades que ahora nos contaréis. Para empezar, bueno, los inicios de la RADA, tenemos aquí a Blanca que estuvo en los inicios y que nos tendrá que contar, bueno, cuáles eran los objetivos de formar una agrupación o una reunión de las agrupaciones andaluzas, que era lo que motivó... Federación. Esta federación, sí, una federación. Cuéntanos. Pues mira, sí, os cuento. Nos tenemos que remontar un poquito atrás, ¿vale? Porque aunque la RADA se fundó en el año 2011, que por eso celebramos ahora el décimo aniversario, nos tenemos que remontar al año 2009. El año 2009 fue el año internacional de la astronomía y fue un año clave, yo diría que para toda la astronomía amateur española. En ese año que se organizaron muchas actividades, tanto desde el ámbito científico como desde el astronómico amateur, tuve el honor de que me encargaron la doctora Montserrat Villar, que actualmente trabaja en el Centro de Astrobiología de Madrid, me encargó el organizar todas las actividades de las agrupaciones astronómicas de España para el Año Internacional de la Astronomía. La verdad que aquello fue un reto grande, porque en ese tiempo no había absolutamente ninguna red estructurada de estar en contacto las agrupaciones. Nos veíamos en los congresos estatales de astronomía, los cuales se hacían cada 2 años aproximadamente, pero luego había un parón total y ya hasta el nuevo congreso no nos volvíamos a encontrar y a tener relaciones unos con otros, ¿no? Entonces aquello fue la verdad un reto y se llevó a cabo. Y aquello fue el germen de decir, bueno, ¿y por qué no seguimos? Si esto ha salido bien, porque salió estupendamente, hubo una gran conexión, la gente muy dispuesta a colaborar, y dijimos, bueno, ¿y por qué no continuamos con esto, ¿no? Entonces a raíz de aquello fue cuando Francisco Espartero se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿podemos organizar una primera reunión de asociaciones astronómicas en Andalucía y ver qué puede salir de ahí? Entonces fue aquello una aventura, ¿no? Aquello, pues nos reunimos, era en noviembre del año 2010, ya había pasado un año y pico desde que terminó el Año Internacional de la Astronomía, bueno, prácticamente 2 años, y nos metimos en esa tarea, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue cuando empezamos a tener ese primer encuentro. La verdad que fue muy bien acogido por las asociaciones andaluzas y dio lugar a que directamente, fíjate, desde ese primer encuentro directamente ya dijimos, vamos a organizar unas jornadas andaluzas de astronomía y vamos a meternos en la tarea de llevar esto adelante. Y así fue cuando se organizaron esas primeras jornadas, que tuvieron lugar en Antequera, organizadas por la Sociedad Malaya de Astronomía, el Observatorio Astronómico del Torcal, y la recuerdo maravillosamente, pero además con una nevada que nos cayó, la nevada del siglo, que no pudimos coger otro día, nada más que el día que cayó la nevada del siglo en cuestión, ¿no? En fin, pero bueno, fue el inicio de esos encuentros, ¿no? Que terminaron con muchas jornadas que ya se instituyeron como tales, es ya casi un emblema de la RADA, la realización de la jornada. Y dio lugar a que en ese segundo encuentro nos pusiéramos ya de lleno para decir, vamos a reunirnos para formalizar de forma oficial y correcta con su estatuto ya lo que sería una federación de asociaciones astronómicas de Andalucía. Fue donde se dijo el nombre de la RADA, la red, y a partir de ahí ya fue cuando nos reunimos en junio allí en Sevilla y se formalizó la RADA. El 11 de junio, el 11 de junio. Exactamente. Bueno, y han pasado 10 años y ahora José Manuel, que es el presidente actual, ¿en qué se han notado estos 10 años? ¿Cómo han cambiado los objetivos de una federación? ¿Otras aspiraciones? Que vamos a pasar del primero al último, o de la primera al último, y qué nos puede contar esa evolución y ahora qué se enfrenta a la RADA o cómo ha variado esos estatutos primeros que dice Blancas que se hicieron en la actualidad. Bueno, realmente los objetivos siguen siendo los mismos, ¿no? Lo de fomentar la astronomía y sobre todo las aplicaciones por lo que estamos, esta junta directiva última que está ahora mismo, está intentando llevar, a pesar de la pandemia, es la unión de todas las astronomía amateur en Andalucía. Yo he entrado tarde, yo cuando Blanca era presidenta yo no estaba, y cuando Francisco no estaba tampoco, y sí estuve ya con Juanjo. Y hemos seguido, yo he seguido manteniendo la línea que Juanjo mantuvo desde el inicio, de mantener a todo el mundo unido, de hacer las distintas asambleas en otro sitio. Lo que ocurre que realmente la pandemia nos ha paralizado estos dos años, pero bueno, es el objetivo que vamos a mantener de aquí en adelante, que ya que se ve que vamos cogiendo camino de vacunando, ¿no? Entonces los objetivos siguen siendo los mismos, Manuel, siguen siendo fomentar la astronomía en Andalucía, dar a conocer dicha ciencia allá donde se pueda, en centros educativos, al público en general, y mantener la unión y colaboración entre las distintas agrupaciones andaluzas. Sí, ese es un punto que creo que es muy importante en la RADA, el ayudarnos unas juntas directivas a otras o unos socios a otros, porque entramos en diferentes épocas, unos tienen más trayectoria, otros tienen menos, y siempre una ayudita, ¿esto cómo se hace? ¿O esto cómo lo hacéis? Eso es esencial para mí, del funcionamiento de la RADA, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Hay veces que yo mismo no sé cómo hacer las cosas, porque me ha pillado un poco así de sopetón, pero bueno, se hace mal, se rectifica, se arregla y se vuelve a seguir para adelante, que las soluciones siempre están y las personas con colaboración, pues yo creo que no hay problema en ningún aspecto. Bueno, y todavía hay agrupaciones en Andalucía que no pertenecen a RADA. La pregunta va para cualquiera de ustedes, señor presidente y señores expresidentes, presidenta. ¿Cómo le vendemos la moto a estas agrupaciones que no están en la RADA? ¿Qué ventaja conlleva pertenecer a RADA o no? Aparte de la ayuda que ya estáis comentando. Bueno, podéis contestar los que de momento no habéis intervenido, empezáis vosotros, pero podéis contestar los cuatro. Yo creo que es una pregunta que a cualquier presidente o expresidente actual o futuro hay que hacerle. ¿Cómo vender la RADA o cómo atraer a la RADA? Mira, yo creo que la primera acción, principalmente yo creo que desde el principio estamos los que más descollaban en Andalucía, ¿no? Teníamos algunas ausencias que están claras, pero y otros que se han ido de la RADA. Había que atraerlo otra vez de nuevo, ¿no? Los que se fueron. Yo quería homenajear de alguna manera a los 11 asociaciones que nos reunimos aquel día en Sevilla, que son la Granadina, la Malagueña, la Lucero, el Cuar de Úbeda, los de Cádiz, los Magallanes de Jerez, los Pérez Mercader de Almonte, que tampoco está ahora, Einstein de Alcalá la Real, que no sé si sigue, Cielo de Guadaira de Sevilla, la Astronomía Sevillana de Alcalá del Río y Signos Valverde. De estos, pues, no han continuado algunos, ¿no? Algunos se han, porque se han disuelto las asociaciones o porque no le ha traído la unión con la RADA, no sé por qué. Después, en septiembre, nos volvimos a reunir otra vez en Granada, donde ya se trazaron el camino que queríamos recorrer y se incorporaron otras asociaciones, que fueron la de Infernal de Ronda, también fue la Astronémesis, la Astronomía Almeriense, que era la de Almería, no sé si siguen ahí, pero de Almería nunca han estado muy vinculados con nosotros, ¿no? Y cinco entidades más que se unieron más, entre ellas el Torcal, el Planetario de Úbeda, Fresnedilla, la Federación Sierra de Comella, que ya no existe, la Federación Flammarion, en fin, que ha habido ahí una serie de entidades que han ido y venido, bueno, pero estas cosas son las que ocurren en este tipo de entidades, ¿no? No solo en este tipo de entidades, sino en este tipo de agrupaciones, en las agrupaciones nuestras, nuestros socios o nuestros acompañantes, muchos continuamos, pero unos van, otros vienen, y es verdad que el conseguir que todo el mundo siga o que todo el mundo vuelva o atraerlo, bueno, pues hay que hacer alguna actividad. No sé si Juanjo piensa algo para poder atraer a los que se fueron o a los que todavía no están o no han estado nunca. Sí. Bueno, la verdad es que ese es el objetivo principal de cualquier federación, ¿no? El hacer que los que están se queden y los que no están entren. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja que debemos vender a las asociaciones? Pues además de lo que comentaba Alito, de poder tener reuniones de aficionados, compartir conocimientos o disfrutar de observaciones comunitarias, pues hay también una parte muy importante de la federación, que es la ayuda a las asociaciones, para que puedan conseguir cosas que de manera independiente serían muy complicadas. Como, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en temas científicos, como poder hacer un curso en Calar Alto, como se han hecho, o como, por ejemplo, poder visitar de una manera tan exclusiva como hicimos el Real Observatorio de la Armada. Todo ese tipo de cosas son muy difíciles de conseguir para una sola asociación, sobre todo si no es de la zona. Y bueno, y además de eso, otros temas ya con relativos a la administración, como puedan ser saber cómo hay que hacerse un seguro, los trámites que hay que hacer ante la administración, o bien, hablando de seguro, pues llegar a tener unas condiciones más ventajosas para tener un seguro de responsabilidad civil, que eso es un tema hoy en día exigido por ley y que todos tenemos que cumplir. O sea, eso es algo así a bote pronto, pero seguro que entre todos pensamos y encontramos muchas cosas importantes que son buenas para hacer que la federación se mantenga. Yo en mi época me preocupé mucho de que las asociaciones andaluzas estuvieran muy bien representadas delante de las entidades científicas andaluzas, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto Astrofísico, en Calar Alto, en la Fundación Descubre, en Medio Ambiente. Pues recuerdo que en la Consejería de Medio Ambiente nosotros fuimos ponentes de la redacción del Reglamento de Protección del Cielo Andaluz. O sea, tuvimos una participación muy importante y colaboramos mucho con esta entidad de científica. Que una asociación independiente, pues es difícil tener un contacto con estas entidades científicas, pero que a nosotros a nivel global tenemos un peso suficiente como para que nos escucharan, ¿no? Por otro lado, fomentar, una de las cosas que venía en nuestro estatuto, fomentar la investigación y la formación científica, una cosa que le puede atraer a todos los socios, ¿no? Y para lo cual se dieron cursos, se hizo asistimos al congreso de PROAM, promocionado por Paco Espartero en Alcalá la Real, y después se hizo la primera beca para trabajo científico de la RADA, que se formó un comité científico con José Luis Comella, David Galadí, Emilio Alfaro. Es decir, se intentó subir el nivel de conocimiento de los socios, y de manera que se sintieran también apoyados en esto, ¿no? Otro tema y después, también que nos afecta mucho es, por ejemplo, la contaminación lumínica, que a nivel individual de agrupación es complicado, y sin embargo a nivel de federación, pues puede conseguirse una mayor presión. No sé qué pensáis de este tema, que es un tema muy importante. Mira, sí, efectivamente, la contaminación lumínica además es uno de los objetivos fundamentales de la RADA. Y las primeras jornadas que se hicieron de astronomía fueron dedicadas exclusivamente a contaminación lumínica, pero no solamente esa, sino también las terceras jornadas que hicimos de Andalucía, que además esas fueron organizadas por la propia red, por la propia RADA, por la Junta Directiva, y que se organizaron en Calar Alto, en el Observatorio Astronómico de Calar Alto. También tenía una componente de contaminación lumínica muy, muy alta, así como las cuartas jornadas que la organizaron nuestros compañeros de la Agrupación Astronómica Cisno de Valverde en Doñana, donde tuvimos ahí un encuentro muy, muy bueno, pues exclusivamente eran de contaminación lumínica. Es decir, ese tema ha sido un tema constante y además debe de serlo, ¿no?, en la RADA, porque el problema no está solucionado y tenemos que luchar. Y de ahí, en ese sentido, si vemos qué ventajas tiene formar parte de una federación, como en este caso la andaluza, ¿no?, pues precisamente para contar con un, portavoz único, ¿no? que es la junta directiva en cada momento, ¿no? Que es el grupo, ¿no? El ente que se pone en contacto con los grandes organismos para poder llegar a acuerdos, a formular, ayudar a la formulación del reglamento, por ejemplo, otras muchas cosas, hacer actividades de ese tipo. Y entonces el tener ese locutor, ¿no? Ese contacto que a su vez se pone en contacto con las distintas asociaciones, permite esas relaciones con las grandes entidades. Quiero recordar aquí que estando yo de presidenta en el año 2012, se creó lo que se llamaba la EADA. La EADA significa la Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía, donde estaban entidades de alto rango en Andalucía, como Fundación de Descubre, Observatorio Astronómico de Calar Alto, el Instituto Astrofísica de Andalucía, la Universidad de Granada, el Observatorio de San Fernando, el Parque de las Ciencias de Granada, el Museo Principia, y por supuesto contaron con la RADA. Entonces, en ese tiempo ya estas instituciones se dieron cuenta que era fundamental el contar con una conexión, una red, para así, de esa manera, estar en contacto con todas las asociaciones, que por cierto, siempre ha sido muy valorado las aportaciones de la agrupación astronómica para este tipo de entidades. Muy bien, hubo otra clase de actividades que unificaban mucho a la gente, como eran las jornadas andaluzas que estuvimos haciendo todos los años, cada 2 años me parece que lo llegamos a hacer. ¿No? Ahora íbamos a hablar también de las jornadas, efectivamente, son bastante interesantes. Que eso cohesionaba mucho a la gente, pues ya era el contacto personal, ¿no? Aparte de una noche de observación, pero pasar 2 días o 3 charlando y hablando de otras cosas y divirtiéndonos y eso, pues era muy, muy positivo, ¿no? Y bien, eso es una cosa que cuando que podamos sobrepasar esta época, pues habría que reponer otra vez, ¿no? ¿Y qué me decís del congreso? ¿Qué me decís del congreso de 2014? Que eso fue un éxito para todos nosotros, ¿no? El congreso de Granada, ¿no? Donde asistieron astrónomos de toda España, donde le hicimos un homenaje a nuestro perdido San Luis Comella, nuestro llorado, y bueno, aquello fue extraordinario. Creo que fueron 3 o 4 días, ¿no? Lo que hicimos allí en Granada. Sí, estuvimos allí y estuvimos estupendamente, sí que es verdad. Bueno, y en los primeros, yo he estado mirando actas por ahí de la memoria de actividades y he leído en una que el primer año, el segundo año, llegamos a tener 11.000 participantes. En las actividades, 11.000 participantes, entre Perseida y plantadas, y una cifra increíble, ¿no? Increíble. Bueno, José Manuel, ya hemos pasado casi a la... estamos comentando las actividades. Yo te quería preguntar a ti sobre las actividades actuales, porque están contando cosas maravillosas que hemos vivido y que es bueno que todo el que nos oye, pues, escuche estas actividades que nos han unido y que han sido tan, tan espectaculares, pues cuáles son las iniciativas actuales y actividades de la RADA. Bueno, la RADA evidentemente en esta última etapa lo que hemos hecho ha sido hacer casi todo de forma online. No hemos podido hacer otra cosa. Se ha comentado lo de la jornada por parte de Francisco. Se han tenido que suspender todas, puesto que, aunque estaban previstas para final de este año, como lo que nos gusta en la jornada es unirnos, estar juntos, hablar unos con otros y demás, es demasiado arriesgado, aunque estemos vacunados la mayoría, pues hacer algo. Entonces se han pospuesto para el año que viene. Y después, por otra parte, pues se ha empezado a hacer el ciclo de encuentros con la luna llena desde las agrupaciones, que bueno, fue una salida que se tuvo, una idea que se tuvo en la asamblea de hace 2 años, y la verdad es que lo hemos llevado a cabo y ha sido bastante exitosa. Hemos tenido muy, muy buena acogida por parte de las distintas agrupaciones a la hora primero de presentar sus proyectos, sus presentaciones para que toda Andalucía los vea, y por última la transmisión por parte de Ángel desde Australia del eclipse total de luna que acaeció allí, ¿verdad? Entonces lo vamos a seguir manteniendo el año que viene. También tenemos lo del proyecto Nébula por parte de Jesús, que ya están hechas varias presentaciones. En el momento que empecemos a trabajar este nuevo curso, se hará publicidad con idea de ir a los distintos centros educativos para que por parte de la RADA tengamos ahí ese fomento de las asociaciones, para que demos a conocer las asociaciones a través de las charlas que demos de astronomía, y que pueda el público joven intentar de acercarse a las asociaciones. Y bueno, pues ahora tenemos esto, ¿no? El 10º aniversario, que tampoco lo podíamos dejar, ¿no?, de lado. Entonces vamos a tener unas poquitas de actividades, ¿sí? Ahí estamos. Y aparte de fomentar las habituales que todo el mundo ya conoce, el Día del Asteroide, el Año Internacional, bueno, las Perseidas y demás, que bueno, normalmente suelen hacer todas las asociaciones, pero bueno, ahí estamos para fomentarla. Uh-huh. José Manuel, actualmente, ¿cuántos formamos la RADA? ¿Cuántos son? Y si se tiene una idea. Se ha estado hablando antes de las asociaciones que han entrado, que fueron al principio, que salieron. Bueno, es que muchas, algunas de ellas ya no están, otras han ido pues por distintas circunstancias que desconozco. Una de las ideas que yo tenía cuando entré de presidente era hacerme una ruta de viaje e ir a conocer la problemática de las distintas asociaciones, y así pues intentar desde la RADA, cuando se conoce a todo el grupo de asociaciones a un nivel un poquito más interno, pues dar una solución global a todas. Principalmente que la gente joven no suelen agruparse, ¿no? El problema principal que tenemos casi todas. Y bueno, por eso se nació Nébula. Y entonces lo que ahora mismo tenemos son 12 asociaciones y 6 entidades miembros, entre entidades miembros y colaboradores. Entonces somos 18, total de 18 personas. En una estimación aproximada pueden ser en torno a 600, 800 personas que puedan estar agrupadas en estas distintas asociaciones a nivel andaluz y que pertenezcan a la RADA después, evidentemente. Actividades, se han comentado también que actividades, en las primeras actas se veían 11.000 participantes, pues más o menos estamos en los mismos rangos de personas. Hay veces que años que han subido más y veces que han subido menos, pero principalmente no es porque la gente no participe, porque el público en general le gusta de participar, simplemente es porque a lo mejor no tenemos bien reflejado todos los actos de forma de que seamos coherentes a la hora de interpolar datos de unas asociaciones con otras, ¿no? Así que quería comentar que en cuanto al número de socios que hay, no es solamente importante la cantidad, sino la calidad. Las asociaciones astronómicas no son muy numerosas, y dentro de cada una no suele haber demasiados socios en comparación con otro tipo de asociaciones, pero la calidad de las personas en cuanto al tema de conocimientos científicos, técnicos y ansias por la divulgación, pues muy pocas asociaciones lo tienen. Y por calidad eso. Calidad humana, ¿eh? Y calidad humana también. Calidad humana, por supuesto. Hay mucho. Y no lo digo por mí, pero lo digo por todos los que conozco, que la verdad son gente que merece la pena. Merece la pena todo el esfuerzo que sea posible por mantenerlos unidos y por hacer que su afición siga adelante. Sí que sí. Bueno, José Manuel, te voy a repreguntar con el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido para tratar de mantener la unión entre las distintas agrupaciones? Ya sabemos lo del encuentro con la luna llena y demás. Claro. Pero ¿ha habido algo más? Ha habido realmente poco más. Aparte de la asamblea correspondiente, ha habido poco más. Lo de la actividad de la luna llena ya no supuso una actividad mensual. Hay que tener en cuenta que todas las asociaciones también tienen sus propias actividades. Y creo que estamos hasta cierto punto un poco cansados, por lo menos yo lo estoy a nivel personal, de tantas charlas ya online. Necesitamos ver. Al cabo, todo el mundo estamos viendo una o dos semanales, y la cosa es que llega un momento que dice, Dios mío, yo quiero ver un partido de fútbol. Las cosas como son. Bueno, entonces, ¿y cómo lo vais? Entonces, esa es la que hemos hecho principalmente. También esperanzado en que esto evolucione y dejemos un poco ya a mano en online y podamos ver, ¿no? Ahora tenemos esto. En breve tendremos que convocar la extraordinaria en septiembre, octubre, otra vez. Entonces, bueno, pues cuando se convoque, a ver si ya estamos más vacunados ya en esta fecha y nos vamos a una de las ciudades, como esto empezó a hacer cuando yo entré en la Junta Directiva con Juan Juanjo, yendo a alguna ciudad a hacer la extraordinaria y por lo menos unos pocos nos podamos ver, lo que, según donde la hagamos. Entonces, eso es lo que hemos hecho principalmente desde la RABA. Mantenernos unidos a través de encuentros con la luna llena y poco más. Pero bueno, ahora para el décimo aniversario, las actividades, sí. ¿Habrá actividades? Sí, para el décimo aniversario lo que vamos a hacer, aparte de esta entrevista que nos estáis haciendo vosotros, pues el viernes tenemos una presentación de la historia de la RADA con bastante documentación que nos han aportado. Tenemos también hecho un vídeo, pero el vídeo lo pondremos el domingo. El vídeo es bastante bonito y emotivo de ver. Nos vemos, os veis muchos de vosotros con 10 años menos y siempre eso pues, se nota, ¿verdad? Eso lo haremos el domingo junto con una charla que nos va a dar el doctor Francisco Villatoro, muy, muy bastante interesante, y tendremos también el mismo domingo al final de la charla pues una entrega de premios del juego que se hará el sábado, juego de la búsqueda del tesoro, que tuvo bastante éxito la edición anterior. En esta ocasión no lo voy a hacer yo, porque yo terminé súper estresado del juego y no tengo ganas de otra vez de ese nivel de estrés. Lo está haciendo Joel. Reconozco Joel, que estuvo súper divertido, José Manuel. Sí. Y bueno, daremos una mención de honor, premio comillas, a la primera junta directiva que salió de la RADA, digamos, como agradecimiento a esa primera junta directiva que cogió la rienda de este proyecto que sigue manteniéndose. Y posteriormente, pues bueno, aquellos que queramos quedarnos, pues ya será en torno a las 1 a las 2 de la tarde, pues haremos una astrocervecita, que es bastante común de hacer entre la junta directiva cuando no tenemos ganas de hacer actas. Entonces nos reunimos unos pocos, los que podamos, vía virtual con la y charlamos de cosas y las problemáticas que tenemos encima siempre, ¿no? Esos son los actos que vamos a hacer en este décimo aniversario. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos queda preguntaros, que ya habéis estado antes hablando de ella, de la jornada. La jornada, sí. Sí, yo diría que es lo emblemático o lo que mejor ha funcionado, desde mi modesta forma de ver la RADA, esos encuentros de cada 2 años, de vernos las caras, porque yo antes decía, pues, si somos pocos en cada agrupación, pues bueno, si salimos al campo nos vemos las caras, pues por ejemplo, mínimo una vez al mes con la luna nueva para mirar. Pero el aprovechar y ver a nuestros compañeros, que nosotros estamos aquí en esta esquinita de Andalucía, verlos de Granada o verlos de Jaén, esa jornada nos dan esa oportunidad. Esto creo que es lo que ha funcionado mejor en la RADA. ¿Qué comentáis de este tipo de jornadas bianuales, ¿no? Mira, Lito, la verdad es que en el primer encuentro que hubo de asociaciones astronómicas ya salió a la luz eso. Es decir, salió a la luz de que necesitábamos algún tipo de encuentro formal para podernos reunir y conocernos, porque la verdad que es, desde que hemos tenido la jornada no hemos conocido unos a otros. Algunos pues por cercanía se conocen más, pero a lo mejor pues uno de Huelva con unos de Granada o de Jaén pues se conocen menos, ¿no? Y entonces, bueno, el tener ese tipo de encuentro pues dio lugar a que todos los de Andalucía nos reuniéramos en un único lugar y no pasar 1 o 2 horas como por ejemplo en una asamblea, que suelen ser más tediosas y aburridas, sino en torno pues a unas charlas, unas observaciones astronómicas, unas comidas, donde pues además de conocernos y saber lo que cada uno hace en astronomía, estrechar esos lazos que bueno, que son humanos y que los necesitamos para continuar viviendo. Así que fue una idea genial, se puso en práctica, ya te digo, no en el segundo encuentro, que todavía no estaba formalizada la red como tal. Ya empezamos a organizar esas jornadas y cómo se vieron que eran buenas y que tenían éxito, pues se continuó con la línea y bueno, se han hecho. Bueno, la verdad es que la idea era hacerlas en lugares emblemáticos. Y fíjate que es que tenemos la suerte, la tremenda suerte, de tener en Andalucía unos complejos astronómicos tremendos, ¿no? Porque la primera, pues la hicimos en el Observatorio Astronómico del Torcal, la segunda en los observatorios, visitamos el Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, la tercera el Observatorio Astronómico de Calar Alto. La cuarta estuvimos en el complejo de Doñana, donde, bueno, pues allí también había alguna instrumentación astronómica, pero el fundamento era también el gozar de ese cielo que tienen allí. Las quintas que fueron, visitamos el Observatorio de San Fernando de la Marina. Es que fíjate, es que tenemos una amplitud de servicios y de instrumentación astronómica de alto nivel en Andalucía que, bueno, desaprovechar eso pues no se podía hacer, así que las jornadas están englobadas en todo eso y todavía hay muchísimos más sitios interesantes para visitar en Andalucía y gozar de cielos porque tenemos por suerte muy buenos cielos en esta zona. Bueno, te has quedado en la quinta, quedan dos más, ¿no? Porque bueno, estamos... pero yo ahí ya la dejo porque yo hasta la cuarta, hasta la cuarta, hasta la cuarta más o menos todavía eso. A partir de la quinta ya van para otros, ¿de acuerdo? Yo siendo presidenta pues pude estar a la cabeza de la organización de esas cuatro primeras jornadas y bueno, y del Gran Congreso Estatal de Astronomía, el 21, que ese sí que fue apoteósico, vamos. Eso fue. Y bueno, las quintas, que fueron las que se hicieron en Cádiz, pues, las de M13 y Lucero, que organizamos allí con el apoyo del Real Observatorio de la Armada, con las excavaciones de Bailo Claudia, todo eso, era Paco Cordero quien estaba de presidente. Y luego, pues nada, las sextas jornadas fueron en Cosmolarium, que ya estaba yo de presidente, y la séptima, la de Piconcillo. Y en cuanto a lo que estáis comentando de la jornada, pues apoyo todo lo que estáis diciendo, por supuesto, y yo lo único que añadiría es que no hay que tenerle miedo a la organización. Primero, porque la RADA está detrás, y siempre hay gente con experiencia, hay gente que te puede ayudar. Y segundo, porque se ha demostrado, desde las quintas, en las que participamos muy activamente Alberto, y todos sus compañeros y todos los compañeros también de Lucero, que se podían hacer jornadas low cost con una high performance, ¿sabes? Muy buenos resultados con muy poco dinero. JJ, dime. Una aclaración. La quinta jornada te falta un organizador, ¿eh? ¡Uy, perdón! ¡Joder! Ni más ni menos, ni más ni menos que Magallanes, por supuesto. No, os estaba poniendo a prueba. Ah, sí, vale, vale. Sí. Tremendo error. Bueno, sí, bueno, fuimos los tres ya. Lo que pasa es que los primeros contactos fueron más con Alberto y por eso es lo que más recuerdo. Pero luego el apoyo vuestro fue, bueno, el apoyo no, el trabajo, sobre todo el trabajo en Cádiz organizativo fue por parte vuestra y por parte de Alberto y su asociación. Bueno, y como decía, las sextas jornadas fueron las de Cosmolarium y las séptimas fueron las de Piconcillo, que también, sin tener grandes alardes de instalaciones, pues fueron resultado increíble por el cielo que tienen y por la calidad de la gente que nos acogió allí. Muy bien. Una cosita. La Fundación Descubre siempre está muy presente en la RADA. ¿Cuál es la colaboración que tenemos realmente con la Fundación Descubre? ¿Y desde cuándo? Aunque ya sé que es prácticamente desde el principio, pero... Hombre, yo quiero recordar aquí que con la Fundación Descubre hicimos aquellas exposiciones de la Tierra al Universo que estuvimos recorriendo toda Andalucía. Yo creo que se hicieron por lo menos más de 50 exposiciones, ¿no? Paco, que yo sepa, se siguen haciendo. Se siguen haciendo. Y además, bueno, no sé qué se siguen haciendo, porque las fotografías se deterioraron mucho después de llevarlas para acá y para allá, se perdieron algunas. Y después ellos se comprometieron en que iban a reconstruirla, ¿no? Pero para la RADA supuso una fuente de ingreso muy buena, porque nos pagaban bien. Y ahí tuvimos una buena fuente de ingresos, aparte que dábamos una charla, en fin, fue un punto de divulgación muy bueno, muy bueno. Y se llevaba manteniendo... toda Andalucía y es algo que se llevó a toda Andalucía prácticamente, por todos los... Se sigue manteniendo tanto la exposición de que está diciendo Paco, como las actividades de Ciencia al Fresquito. De hecho, ya este año ya ha empezado otra vez las actividades de Ciencia al Fresquito a movilizarse y ya hay dos propuestas de actividad a Córdoba y Sevilla. Entonces, se sigue manteniendo. Lo que yo no sé es cuándo se empieza realmente la colaboración con la Fundación Descubre. Es una cosa que ya desconozco. No sé si fue... Se empezó desde el momento mismo de la Fundación. Sí, puedo comentarlo porque justamente fue en las primeras jornadas andaluzas de astronomía que se realizaron en el Torcal de Antequera y invitamos a Teresa Cruz, que era y sigue siendo la directora de Fundación Descubre. En esa jornada Teresa presentó el séptimo cielo, que todavía estaba en pañales. Y justamente se dirigió a todos los que estábamos allí reunidos, que todavía no estábamos formados como federación, y nos dijo, las aportaciones de las agrupaciones astronómicas son muy importantes y las vamos a tener en cuenta, así que organizaros porque vamos a contar con vosotros. Se fue el primer contacto antes de formarnos, y prácticamente desde que nos formamos ya nos pusimos en contacto directo con Fundación Descubre. Y como he comentado antes, fue en abril del 2012 cuando entramos en lo que se llamaba la EADA, la Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía. Entonces ya entramos como de socio de ese proyecto. Entonces ahí ya fue la colaboración total. Y ya pues no ha parado porque claramente hay un potencial enorme entre las distintas asociaciones para hacer tanto observaciones como distribuir exposiciones, etcétera. O sea que prácticamente desde antes de los inicios tenemos esa colaboración. Sí, pues la colaboración sigue manteniéndose desde luego. Como tesorero actual doy fe que seguimos colaborando y es uno de nuestros desahogos para seguir funcionando. Claro. Y gracias a eso pues podemos nosotros tener proyectos nuevos de divulgación y bueno, pues la verdad es que encantadísimo de colaborar con ellos. Muy bien, vamos a ir acabando, pero me gustaría haceros una pregunta de la dificultad que es más difícil gestionar la RADA o una agrupación. Yo no he gestionado agrupación ni quiero. Mira, yo voy a contestar un poquito a esta pregunta, pero de un matiz más filosófico, diremos, ¿no? O sea, difícil es todo, tanto organizar una asociación como organizar una federación, sea autonómica o sea estatal. Yo he estado dirigiendo también la Federación de Asociaciones Astronómicas de España desde el 2014 hasta el 2021 y desde luego que todo es complicado y requiere muchísimo esfuerzo, requiere también muchísima dedicación, todo altruista por supuesto, y tienes que amar mucho a la afición a la cual te dedicas para dedicarle tanto tiempo de tu vida a llevar esto a cabo. Pero en este sentido yo diría que aparte de todo lo que es esa dedicación, ¿no? El gestionar una red como la nuestra o como una federación nacional requiere cambiar un poquito el chip mental, ¿no? O sea, ya no trabajas y no organizas cosas para los tuyos, ya también lo haces para los demás, ¿vale? Los demás que no están ni en tu asociación, que son de otras asociaciones. Entonces es cambiar un poco el chip para beneficiar a todos, tomar decisiones que beneficien y que mejoren la calidad de las relaciones, los recursos de todos, y piensas de una manera más global para el bien de una comunidad más amplia. Esa sería mi aportación a la pregunta. Bueno, también hay que tener un buen equipo detrás, ¿no? Porque yo no he dirigido, pero echa una mano y qué decir de Alberto, por ejemplo, de gente, y cuando no estáis de presidente, muchos de vosotros habéis estado colaborando, ¿no? Sí, el equipo colaborador de detrás, aparte del presidente, tiene que ser también igual de echarle horas y así funciona, ¿no? Porque uno solo tampoco, ¿no? Claro, Arlito, eso es precisamente lo que yo iba a comentar después de escuchar a Blanca, que sí, que es un tema difícil, pero se puede convertir en una tarea muy sencilla si te rodeas de la gente adecuada. Y yo creo que las personas que han participado en todas las juntas directivas, todas, absolutamente todas, todas las personas, son gente que ha hecho fácil que la Rada se lleve para adelante, ¿no? Y yo, pues, quiero primero agradecer que me acogieran en su junta directiva, tanto a Blanca como a Paco, y luego también quiero agradecer a todos los que formaron parte de mi junta directiva, a Alberto, a Chelo, a Rosa María López, Jesús Nava, Francisco Javier Sánchez, José Manuel Núñez, Lito, en fin. Con ellos, la verdad, para mí se me hizo mucho más sencillo llevar esto. Sí, ahí tienes razón. Desde luego, el equipo es fundamental. Una persona no lleva esto para adelante, eso está claro. Pero no solamente el equipo, sino luego también todas las demás miembros de las asociaciones que de alguna manera tienen que apoyar las iniciativas que tú estás lanzando, ¿no? Pues tú puedes tener un equipo muy bueno, lanzar iniciativas y se queda todo en el aire porque nadie quiere participar. Entonces, el contar con la colaboración de todos, de todas las personas que forman las asociaciones, es también fundamental para sacar adelante los proyectos. Esa es la clave. Sí, por supuesto. De ahí la calidad de esos 600 u 800 socios que hay en Andalucía. Ahí. Bueno, ahora una anécdota curiosa de cada uno de los presidentes de la Rada, que así que tengáis recuerdo, que la recordéis con cariño. A ver, Blanca, una anécdota que te haya pasado como presidenta de Rada. Bueno, la he recordado al principio, la gran nevada que nos cayó. Bueno, no era yo presidenta en ese momento, ¿vale? Pero bueno, eso sí que es una anécdota para recordar. Y anécdotas bonitas, pues a mí, sinceramente, me llenó de satisfacción las jornadas que organizamos en el Observatorio Astronómico de Calaralto y poder ver a ojo por el gran telescopio de 1,23 metros de Calaralto. Aquello fue, yo creo que, pues algo que se queda grabado para siempre, ¿no? El poder ver esas imágenes casi como si fueran fotografías y verlo en el instante, de mano pues del gran astrónomo David Galadí, que llevó todo lo que era la organización de esa actividad y que siempre ha colaborado con la Rada prácticamente en todas las jornadas. Siempre hemos contado de alguna manera con su participación, que ha sido muy importante. Bueno, es que David, aparte de profesional, también es aficionado a la astronomía y pertenece a la agrupación de Córdoba, así que es un gran colaborador de todas las actividades. Yo quiero recordaros que a David le dimos un premio de divulgación en las jornadas de Cádiz. Fue el primero y el único premio que hemos dado como divulgador, que eso se debía de fomentar. No, bueno, Paco, hemos hecho dos más. Estando yo en la presidencia, dimos el segundo a la Fundación Descubre, lo recogió Teresa, en Hornos, y el último fue a Emilio Alfaro. Emilio Alfaro. Hemos seguido la tradición. Sí. Eran los dos que estaba yo pensando. Yo, como anécdota, quiero recordaros la jornada que hicimos en Doñana. En la jornada de Doñana la hicimos con la colaboración del Consejo Superior de Investigación Científica. En aquella época investigaba yo allí en la Estación Biológica de Doñana y Juanjo Negro, que era el director, le ha interesado mucho que participara, porque además es un aficionado a la astronomía, aficionado, y le interesaba mucho que conociéramos aquel entorno, que solamente es accesible a los científicos. Y recuerdo que la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, dio una charla allí en la puerta del palacio y nos comieron los mosquitos. Tuvimos que salir de allí corriendo porque allí los mosquitos son tremendos. Sí, la verdad es que abrías la boca y se te llenaba. Bueno. Hubo un reparto de Aután por allí, pero no dio para todo y al final tuvieron todo el mundo que montarse en autobús y salir otra vez corriendo. Sí, bueno, pues la anécdota que yo recuerdo es también de las primeras jornadas del Torcal. Aquellas jornadas dieron para mucho. Y recuerdo que yo en aquella época no era ni representante de mi asociación, pero sí iba participando en las jornadas. Y En el momento en el que se hizo la asamblea, pues todos los que no éramos representantes nos dejaron fuera, pero fuera, auténticamente fuera, o sea, en la calle. Y hacía un frío que era increíble. Me acuerdo que estaba, me tocó estar con el gran Paco Marín, con, que ya nos dejó, que, aficionado de Ronda, de Hiperfirnas, y estábamos muertos de frío. Y hacía tantísimo frío que entre unos y otros al final forzamos un poco la puerta y logramos meternos y allí estuvimos. Entonces, desde aquel momento dije que yo tenía que formar parte de los representantes o de la junta directiva, pero que ese frío no lo volví a pasar. Entonces ya fue cuando me presenté. Habrá que tenerlo en cuenta, ese método para forzar las vocaciones. Sí, porque, contratar a... porque sigue pasando que ahora dice, ¿quién coge el relevo? Y todo el mundo mira para arriba, todo el mundo mira para el lado. Pues si hace frío fuera, pues se le deja fuera. Que entre. Sí, vamos, qué bueno. Que por cierto, también, no, antes de que se me olvide, porque tengo muy mala memoria, tenía la misión de rendirle un homenaje, aprovechando esta circunstancia, a una de las personas que formó parte de la primera junta directiva, que fue Dionisio Quesada Aguilar, miembro de la Asociación Lucero, y que él, de una manera que no conocíamos ninguno, él se lanzó en aquella primera, porque él tenía la idea de que la astronomía del campo de Gibraltar tenía que sonar, tenía que subir, y él se lanzó, y aquello fue una cosa que desde luego le dignificó para siempre. Así que y ya nos dejó hace unos 2 años ya, y la verdad lo echamos todos mucho de menos y formó parte de eso. Lo mismo que también ocurrió con don José Luis Comella, que tanto nos apoyó desde el comienzo, Paco, siempre de mano de Paco, y él siempre estuvo al lado de la Rada, con Blanca, con Paco y luego conmigo, apoyando el premio José Luis Comellas y cualquier cosa que se le pidiera. Así que, bueno, pues son dos grandes personas que se han ido, lo mismo también que Paco Marín, que he comentado hace un rato, y son gente que difícilmente se nos van a olvidar. Yo recordaré toda mi vida el viaje que hicimos a Granada con su señora en el coche, me lo llevé al hotel, lo traje a José Luis y bueno, nos divertimos como niños por el camino. Yo no había visto a José Luis ya reírse tanto y después en el congreso estaba en todas partes, era un electrón libre. Estaba en todas partes, no se le veía, nos buscábamos y estaba en una reunión, en la otra, reunido con los varialistas. Disfrutó una barbaridad. Es un recuerdo para él. Qué buenos momentos. Bueno, vamos a ir terminando, se nos va... Dime, Lito. No, era porque faltaba el momento de José Manuel. Bueno, yo realmente... por venir, ¿no? En esta pregunta casi que mejor escuchar a ellos, que son los que realmente han vivido la Rada desde los inicios. Porque nosotros lo hemos hecho todo a nivel, digamos, online. Entonces, la única anécdota es suspender la jornada porque... nos decretaron 2 meses de pandemia y había que encerrarse. Se suspendieron la jornada que se iba a hacer de contaminación lumínica precisamente aquí en Málaga. Bueno, José, eso seguro, Manuel, que pasa en la historia. Tu anécdota ha sido pasar por la pandemia. Porque sí, sí, claro, es lo único. Oye, que en las estadísticas y en la historia siempre se dice todos los años, excepto, y dicen, el momento. O sea que vas a salir seguro. Seguro. Bueno, vamos a ir terminando porque ya se nos va yendo el tiempo y lo más importante, si queréis comentar ya alguna última cosa y sobre todo, José Manuel, decirnos dónde seguir a la Rada y dónde puede, si no apuntarse, pues ver la página web, las redes sociales y si queréis comentar algo más al respecto de que yo creo que habéis completado una buena sección de qué es la Rada, cuál ha sido la historia de la Rada, aunque en un breve tiempo, pero creo que es un resumen muy bonito y muy, muy agradable. Pero bueno, ¿dónde os seguimos? Pues la Rada se le puede seguir en su página web, astroandalucía.org, y hace ya muchísimo tiempo, y tanto en Twitter como en Facebook también está, ¿no? son los principales canales que tenemos de divulgación. También están los grupos de WhatsApp que se crearon, pero eso ya más a nivel interno, ¿no? A nivel general, en esos grupos se puede seguir. Entonces quería agradeceros, ya para finalizar mi intervención, después dejo ya los restos, agradecer a vosotros para acogernos en esta divulgación para el 10º aniversario y agradecer tanto a Blanca como a Francisco y Juanjo la cordialidad en la que se han dignado a participar en este encuentro de presidentes con idea de eso, de dar a enseñar al público en general qué ha sido la RADA, cuáles fueron sus inicios y que no se pierda eso, que no se pierda porque es la esencia de la astronomía en Andalucía. A mí me gusta mucho esa idea cuando se fundó y creo que la vamos a seguir manteniendo. Muy bien. Bueno, ¿me toca ya, Agustín? Te toca, Joaquín, sí, para hacer la pregunta, aunque yo creo que la mayoría de ellos ya la han contestado. No, me falta uno. Me falta uno, o sea, ya sabemos la respuesta de Blanca, sabemos la respuesta de José Manuel, sabemos la respuesta de JJ. JJ, tú lo has contestado, ¿verdad? La pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? La pregunta más importante de todas las entrevistas que hacemos Las volvemos a hacer y... Vale. Cada uno. JJ no se ha mojado todavía. No. Así que, pues la pregunta va para JJ y para Paco. ¿Eh? Porque ya de Blanca y de José Manuel ya contestaron en su día. Vamos a ver, como buenos aficionados a la astronomía, supongo que soy aficionado también a la ciencia ficción. Nos gustará al menos. Sí. Paco también es aficionado a las películas de espías, pero bueno, esto ya es otro tema. Como buenos aficionados a la ciencia ficción, que se supone que soy, también soy aficionado al cine, imagino. Y ahora es donde tenéis que mojaros. ¿Qué preferís? ¿2001 Odisea Espacial o Interestelar? Pues venga, empiezo yo. Yo definitivamente Interestelar. Primero porque está grabado en 4K. Bueno, eso es una broma. Es un motivo de peso. Pero siempre 2001, a pesar de que me gusta, siempre esa dejar la película al final abierta, pues no me ha hecho mucha gracia. Lo deja demasiado abierta y siempre la gente especula mucho cuando realmente el director creo que no quería decir nada. Pero aparte de eso, Interestelar me resulta una película en la que se lleva la ciencia y la técnica a unos límites más o menos creíble hasta cierto momento en el que el amor llega a ser otra escala física, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, para mí Interestelar, sin duda. ¿Paco? Sí, a mí, por mi parte, la 2001 me pareció una película muy bonita en cuanto a imágenes y a la música de Strauss. Fue muy atractiva para el público en general. Pero científicamente Interestelar esta era mucho más interesante. Pero es tan interesante que yo pienso que cuando la vi por primera vez en una sala de cine, pensé que la mitad de la gente que estaban allí, el 80% no se habían enterado de nada, porque se manejan conceptos científicos muy fuertes, muy fuertes, como el tema de la comunicación a través del espacio después de haber recorrido tantos años luz, como parecía que había recorrido aquel hombre, ¿no? Me parece de un nivel científico mucho mejor que 2000, me gustó más. Vaya, bueno, pues dos Interestelar. Yo tengo que decir que yo digo lo que dijo, hago mío, los comentarios que hizo aquí en el programa cuando lo invitamos a Scott Rudkin de la NASA, de la misión Dragonfly, que vino y bueno, nos contestó además en español, lo cual se lo agradecemos enormemente. Y nos dijo que bueno, que él elegía inevitablemente 2001, porque Interestelar es una película muy buena, pero que de aquí a 10 años, 20 años, 50 años, cuando los avances tecnológicos superen con creces, pues la película Interestelar será una más. En cambio, 2001, dentro de 50 años, seguirá siendo 2001. Seguirá siendo una película de culto. Y yo creo que eso es lo que las diferencia, que las dos son muy buenas películas, pero la otra no es solo una película de ciencia ficción, tiene una película quizás de culto. ¿Cómo os he dejado a los de Interestelar? Menos mal que no está José Luis aquí para se nota de cuál eres tú, Agustín, ¿eh? Se nota de cuál eres tú la votación. Se te ha dicho el plumero mucho. Sí, bueno, pero pues, sigue sin poder verse en 4K. Sigue sin poder verse en 4K. Bueno, pues muchísimas gracias. Dale tiempo, dale tiempo. Mira, Agustín, yo sé que, bueno, que se va a hacer un homenaje a la primera junta directiva y bueno, llegará el momento en que se presenten y tal, pero bueno, no me gustaría irme sin nombrarlo, por lo menos aquí, ¿no? Y bueno, pues contar que tuve como vicepresidente a Francisco Cordero, como secretario a José Antonio Moreno de la Sociedad Astronómica Granadina. Como tesorero a Francisco Espartero de la Seda y como vocales a Alberto Romero, que en su tiempo era de la Agrupación Astronómica de Cádiz, a Dionisio Quesada, que bueno, nos ha dejado, de Lucero, que fue miembro de esa primera junta directiva, y a Miguel Espina de la Agrupación Astronómica Cinus del Valverde, que la verdad fue pues los que iniciamos esta andadura. Bueno, pues muy bien y enhorabuena a esa primera junta y a todas las juntas, porque la verdad es que habéis llevado muy bien RADA y todos los que hemos participado en cualquiera de las actividades que se han organizado hemos disfrutado de no solo de la astronomía, de esa magnífica convivencia junto a vosotros y junto a grandes amantes de la astronomía, tanto profesionales como aficionados. Así que gracias a las RADA y feliz aniversario el día 11. Gracias. Muchas gracias a Magallanes, organizadores de las quintas jornadas de Cádiz. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por gracias. La invitación. Ha sido un rato muy agradable. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Transmito un mensajito de Alberto que también nos felicita por todo este recorrido de las RADA. Alberto está conectado con nosotros, de sí, pero no tiene imagen y no tiene micro. Ha escrito un por el chat, sí. Pues muy bien, Alberto, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar un poquito en el programa para terminar, porque nos quedan, como siempre, algunas noticias que hoy hemos pospuesto ante este evento, que al final se nos ha alargado un poquito, pero yo creo que ha merecido la pena por la magnífica, los magníficos invitados y la magnífica charla que hemos mantenido. Y bueno, he visto que se ha conectado quizás un poco más tarde Juan Antonio de Códice. Juan Antonio, supongo ya, que... No estaba conectado con el micrófono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un placer saludaros. Que es del Grupo Astronómico Portuense, que tú no eres todavía RADA, te tenemos ahí que... No estoy. Tuve un momento de al principio en la conexión, y más por sabéis por mi... Vamos a decir hermanamiento, porque más que amistad nos une como una especie de hermandad con Alberto, y como ha dicho Blanca, fue uno de los miembros de la Junta, estuve intentado. No hubo en aquel momento una información o un enlace, estaba un poco desinformado, ¿vale? Por ese tema. De por sí intenté contactar con Blanca en varias ocasiones por correo, por teléfono, No hubo éxito en ese contacto para ver cómo podíamos hacerlo y la verdad que bueno, pues, no sé, surgió así y bueno, ya sabéis de mi actividad, que soy persona inquieta también. A mí me encantó el proyecto RADA, al fin y al cabo, porque aúna todo lo que yo he estado haciendo, y vosotros lo conocéis también, el organizar eventos, traer a gente, exposiciones... más o menos, digamos, a nivel escala de otra manera, pero también tenemos ese reconocimiento hacia personas en el tema del sector privado de la divulgación, en el sector educativo y a nivel astrónomos amateur. Y bueno, pues sí que es verdad, y llevo desde el confinamiento el querer hacer algo bien con la RADA. Si ya que no estoy en la RADA, si a nivel de Códice, como Comité de Divulgación Científica, pues en estos eventos que organizamos también de jornadas astrofísicas o de Semana de la Ciencia, ya que tenemos como factor común que Códice nace con la Universidad de Cádiz y el Observatorio de la Minería de San Fernando, y trabajamos con la Fundación Descubre y tenemos tantos vínculos, algún día ¿vale? Y ahí os lanzo esa oportunidad de ver si podíamos tener un encuentro y organizar algo en conjunto. Muy bien, bueno, pues has lanzado. Ya que José Manuel no está, yo recojo el guante por él de la Junta Directiva, ¿vale? Actual de la Rada, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar diciendo que entre las noticias que os tenemos que dar hoy es que Magallanes vuelve con los cursos. Volvemos a tener nuestros cursos que empiezan en julio, creo recordar, y además es sobre fotografía, astrofotografía. Joaquín, cuéntanos, no obstante podemos compartir el cartel, pero por fin volvemos a tener cursos, aunque parece que van a seguir siendo online. Bueno, sí, vamos a ver, poco a poco queremos empezar a retomar la actividad nuestra y por fecha la que tocaba era el curso de fotografía astronómica. En este caso se ha encargado Luis María de organizar el curso y demás, y lo que va a hacer, como todavía no nos fiamos, lo vamos a hacer online, vamos a utilizar la herramienta de Zoom y vamos a hacer dos cursos esta vez. Uno ahora a principios de julio, que sería una introducción a la fotografía astronómica y sobre todo al paisaje nocturno. Y luego otro a finales de... Ese es el curso que vamos a hacer ahora. Para nuestros compañeros que nos siguen en YouTube y para los que estáis en directo. Sí, bueno, y los que no lo vean, decirle que en la página web de Magallanes, en amagallanes.es, hay una entrada del curso donde ven el cartel, donde está también el formulario de inscripción, ¿no? Decir que, bueno, que como es online, pues a ver si llenamos la sala y tenemos que repetirlo, este curso. Es un curso de introducción a la fotografía de paisajes nocturnos, igual que el que primero que se hizo, donde nos contarán qué elementos debemos coger y demás, de cámara, la toma, una introducción al tratamiento, la composición, total. Esto los expertos fotógrafos que últimamente estamos que nos salimos en la agrupación son los que tendrán que valorarlo. Y posteriormente, a finales de julio, es cuando bueno, haremos... Este es el 2 de julio, de sí, 18 este es el... a 21 horas, por Zoom, ¿vale? 2 de julio, sí, el viernes, 2 de julio. Y el siguiente curso es el día a finales de julio, era ese cartel, el 30 y el 31 de julio, donde nos vamos a hablar un poquito sobre la fotografía de cielo profundo. La pregunta, espérate, que ya no sé. ¿El primer curso lo daba José Luis Espí y el segundo Rafa Caro o era al revés? Sí, el primer curso efectivamente lo da José Luis Espí. Y Rafa Caro, curso, que lo tenemos por aquí presente, da este de cielo profundo. Introducción pues entonces, al cielo profundo. Si Rafa Caro es el que va a dar este curso, este quien debe presentarlo es quien debe presentarlo. ¿En qué, Rafa? Bueno, es un curso de introducción a la fotografía de cielo profundo. Al final es plasmar un poco en dos sesiones toda la experiencia que hemos ido adquiriendo, porque no solo he sido yo, hay más compañeros dentro de la agrupación que ha estado pues, más o menos a la par y hemos ido avanzando juntos en la astrofotografía. Nos hemos pegado con muchos problemas, hemos compartido, hemos obtenido mucha ayuda y hemos montado un curso que está distribuido en dos sesiones, el viernes y el sábado, de 3 horas cada una. En la primera sesión vamos a hablar de equipo. La primera sesión va a ir sobre cómo elegir el equipo, qué es lo imprescindible, qué es lo recomendable, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la compra o la adquisición de los diferentes elementos, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellos. Así como el software, no solamente vamos a hablar de los equipos del cacharro, sino también de los programas que hay y tal. Y luego la segunda parte del curso, que serán otras 3 horas el sábado 31, va a ser sobre procesado de las imágenes, ¿no? Porque bueno, el equipo forma es esencial para adquirir las imágenes, pero luego hace falta un procedimiento para obtener, sacar toda la información que hemos obtenido durante la noche o las noches, que pueden ser varias, y hacerlo de una manera, pues eso, procedimentada, cuáles son los pasos que hay que dar para que salga algo presentable y luego, por último, pues cómo exportarlo, ¿no?, a las redes sociales, cómo subirlo a los diferentes canales que nos gusta a todos los que tenemos la astrofotografía como afición. Así que, bueno, no sé, me parece que en 6 horas yo creo que va a poder entrar. También la idea es que sea tanto el curso que doy yo como el otro de fotografía de paisaje que da José Luis, que sean cursos interactivos, que haya participación, que la gente pregunte, que respondamos los que estamos dentro del curso y hacer un poco más dinámico que no sea simplemente contar el material, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la idea. Bueno, pues aprovechar que es online y podéis hacerlo desde cualquier lugar de España y del mundo. En www.amagallanes.es están los dos cursos y es de vuestra incumbencia y os apetece contactar con nosotros. Claro, en este punto, Agustín, hay que aclarar que va a ser en castellano, ¿vale? Como has dicho lo del mundo, cuidado, ¿eh? Vale, vale. Pero si hay que hacerlo en inglés, se hace en inglés, ¿verdad? No sé. A ver quién lo hace. Oui, oui. Oui. Bueno, pues ya creo que se nos está echando el tiempo para finalizar. Hoy, Lito, vamos a tener que posponer, yo creo que... Bueno, el viaje de la USS Magallanes será la semana que viene. Será la semana que viene, pero antes quería comentar dos cositas. El jueves día 10 tenemos eclipse de sol, además en España. Ojo, precaución, no mirar al sol sin una buena protección. Os quedáis ciegos en unos segundos. Siempre por proyección es lo mejor, lo más seguro por lo menos, aunque hay otros medios para verla, pero siempre medios especializados. Hay unas gafas especiales y que no son caras y que podéis comprar en medios especializados. Y esto es un calentamiento porque la verdad es que aquí en Jerez, a las 11:30, que es el máximo, no va a ser ni un bocadito al sol, eso va a ser nada. Aquí no vamos a ver prácticamente el eclipse, nada más que como un pequeño trocito que se le quita al sol. Pero bueno, puede ser un buen calentamiento para el 2026, 2027 y 2028, que vienen 3 eclipses solares seguidos en España. 2 anulares, el primero y el último, y 1 creo que total, justo en el 2027. Así que, bueno, puede servir para poner en funcionamiento la maquinaria de qué podemos hacer o qué vamos a hacer y cómo enterarnos para esto. Esto, además, gracias a nuestro corresponsal en Pamplona, Alberto, que nos ha mandado un PDF muy completo en donde, bueno, pues se puede compartir todos estos eclipses y la verdad es que es muy interesante. ¿Qué otra noticia? Bueno, pues... compañeros, ya está en Jerez y aquí está Juan Antonio, la exposición de Julia en el Ateneo. ¿Cuánto habéis ido ya? Porque desde ahí está ya en el Ateneo esperando a que vayáis. Yo sé que muchos habéis ido ya a Rota a verlo, pero bueno, ya sabéis que en el Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal, no sé si Juan Antonio nos puede decir... San Cristóbal número 8. Número 8, pues está de nuevo la exposición de Julia Art, de nuestra amiga y corresponsal en Granollers, y que, bueno, pues los jerezanos van a poder visitar. Agustín, ¿hay que pedir, cita o es acceso? Bueno, ya no sé cómo... La entrada es gratuita, Lito. Hay una sí, pero que... ¿Que está regulada por horas por el tema pandémica? ¿O de 10:30, de 10:30 a 1 de la tarde, a 1:30 de la tarde, de 10 a 1:30 de la mañana, tiene horario de apertura libre y es visitable en cualquier momento. Sí, en el momento que haya mucho foro, cortarán un poco y ya está ahí, pero que en principio... Sí, que no como en las épocas chungas que era cita previa para que no se llenara la sala ni nada, ¿no? Sí que es verdad que hay un control, ¿vale? Ya, para que la sala no ocupe el espacio, pero vamos, como se ha dispuesto la exposición de tal manera que la gente pueda hacer un recorrido a través de ella, y con lo cual, bueno, pues con un poco de control y siempre guardando la medida de seguridad y distancia, la gente podrá ir haciendo ese paseo a lo largo de todas sus obras y tanto el que entra como el que sale no interactúa, no hay ese contacto, esa cosa que pueda generar problemas, ¿no? De, perfecto. De espacio. Muy bien, pues sin más, nos vemos la semana que viene de nuevo. Gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta la próxima.